Yo no sé si tú te acuerdas cuando bailábamos tú y yo, una canción italiana lenta, tornero. Mis manos se perdían en tu espalda, hicimos el amor con la mirada. La luna nos bañaba de esperanza, me sentí tan pequeño. Y ya ves, qué casualidad, ahora nos vemos y de nuevo me pongo a temblar. Ahora sí que irás tú, siempre. Eran los años 70, yo cantaba el desamor. Mi disfraz de rompecorazones me confundió. Un tango me llevó hasta Buenos Aires. Vivir sin rumbo es cosa de cantantes. Mi cuerpo te buscaba en cada cuerpo y tú sin saberlo. No sé si la vida es así, ¿qué puedo hacer para que sepas que no te olvide? Ahora sí que irás tú, siempre eras tú, esa mujer. Ayúdame a darle sentido a esta triste canción. Sí, soy la vida mía, cuánta nostalgia, tornero. Sí, soy la vida mía, nostalgia, tornero. Sí, sei la vita mia, quanta nostalgia, tornero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Cómo me cuesta esconder esto que siento? Casi es pecado amarte. Tú apenas has dejado de ser niña. Y yo ya ves, mírame. Sé que no puedes ser un amor así. Yo me conformo con amarte a mi manera, dejar que corra el aire, que tienes que vivir toda una vida. Y yo ya ves, mírame. Te puedo querer, sé que no puedes ser. mis amores son imposibles porque el mundo es así. Amores, locos amores, y aunque nos duela hay que dejarnos morir. Cuando me ahogo en el mar de mi silencio, cuando mi almohada es tu piel, sé que no hay nadie que lo entendería. Y yo ya ves, mírame, no te puedo querer, sé que no puede ser. Amores, tantos amores, son imposibles porque el mundo es así. Amores, locos amores, y aunque nos duela hay que dejarnos morir. En mis sueños te siento mía, me das tu aliento y me siento tuyo. Pero de repente despierto y tropiezo con la cruda realidad. Amores, tantos amores, son imposibles porque el mundo es así. Amores, locos amores, y aunque nos duela hay que dejarnos morir. Es porque el mundo es así. Amores, locos amores, que aunque nos duela hay que dejarlos morir. Con los aplausos, con estas luces que me quitan años, pero al final resulta que te extraño. Si no estás aquí, al bajar del escenario y cada noche colgando el traje de cantante en un hotel de cualquier ciudad, frente al espejo y sin maquillaje, solo pienso en ti y en esta soledad. Y me invaden los recuerdos, tantos años en esto de cantarle al amor y al desengaño con una sonrisa, como un payaso que llora por dentro. Seguiré dejando el alma en cada gota de mi voz, y aunque confieso que te echo de menos, no me pidas que dimita, que la música es mi vida y moriré aquí de pie. Aún recuerdo aquellos días cuando al salir del conservatorio soñaba con suaves melodías tú estabas ahí, eras mi único auditorio. Pasado el tiempo, sigo aprendiendo a ser artista. Cada concierto es volver a empezar. Mientras me quieran y el cuerpo resista, solo sé decir gracias por escuchar. Como un payaso que llora por dentro, seguiré dejando el alma en cada gota de mi voz. Y aunque confieso que te echo de menos, no me pidas que dimita, que la música es mi vida y moriré aquí de pie, aquí de pie. Las vueltas que da la vida, y aquí estamos los dos, jugando una partida contra el desamor. Lo nuestro fue una locura, un vuelo sin motor, subir a las alturas, caer en el error de hacerse un lío con el tú, con el yo, y digo yo que lo que importa, niña, es el corazón. Y ahora recomenzamos por enésima vez. Aférrate a mis manos para no caer. Escucha mi juramento si aún te queda fe. En este último intento no te fallaré. Te miro y siento que no puedo borrar de mi piel tus besos con los besos de otra mujer. Tú eres la única con la que sueño una aventura romántica y morirme de amor para estar viva. Única, por ser así como eres tú, la que me da el aire que respiro. Te invito a dar una vuelta para escapar de aquí, mudarnos a otro planeta o a donde quieras ir. Tenemos un universo a nuestro alrededor, de sueños y momentos que está esperándonos. Te miro y siento que no puedo borrar de mi piel tus besos con los besos de otra mujer. Tú eres la única con la que sueño una aventura romántica y morirme de amor para estar viva. Única, por ser así como eres tú, la que me da el aire que respira. Thank you. sueño una aventura romántica y morirme de amor para estar viva, única, por ser así como eres tú, la que me da el aire que respira. Tú eres la única con la que sueño una aventura romántica y morirme de amor para estar viva. Dicen que mi voz es el sonido desgarrado de un bandoneón, pero la verdad es que es el llanto triste y agrio de mi corazón, que vive perdido en un bar de madrugada, y vivo arrastrando mi alma noche tras noche, ahogando en cada copa tu reproches. Vivir sin vivir es el destino de un cobarde. Yo fui tu marioneta, ayúdame a morir, que tengo frío y solo me pueden curar tus besos. Dejarme caer de esta manera en este frío que llena mi tango y mi voz de pena y olvido. El hielo de tu amor partió mi vida en dos. Dicen que mi voz es la culpa del misterio que une a los amantes, pero yo no sé de qué color son las mañanas desde aquella vez que te marchaste y te fuiste con él. Maldigo mi voz por dar vida a tantas y tantas canciones, por no confesarte que todas eran tus canciones. Vivir sin vivir es el destino de un cobarde. Yo fui tu marioneta, ayúdame a morir, que tengo frío y solo me pueden curar tus besos. Música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. quedé naufragando a la orilla de tu boca, que iba a la deriva con el alma herida y una vida rota. En el mapa de tu cuerpo, encontrando mi tesoro, quiero ser corsario del mar de tus labios, tu pirata loco. Navegaré contra la tempestad. Tengo por vela un trocito de tela y tus ganas de amar. Y cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Y cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor. Podemos subir a la luna a inventar otro amor. Yo que había perdido el rumbo, yo que no creía en nada, y seguí la estela de este par de estrellas que hay en tu mirada. Ahora no tengo más puerto que los montes de tu pecho, y todo me suena a cantos de sirena si me das un beso. Me quedaré amarrado a tu piel. Quiero beber de las aguas que fluyen de todo tu ser. Y cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Y cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor. Podemos subir a la luna a inventar otro amor. Me quedaré amarrado a tu piel. Quiero beber de las aguas que fluyen de todo tu ser. Y cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Y cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor. Podemos subir a la luna a inventar otro amor. Y cuando suba la marea, estaré a tu lado. Descubrir tu desnudez, desabrocharte el alma y la piel para morir en ti. Sin aliento y por las mantas de tu pecho, dejarme el alma sin pensar que mañana no estarás. Volvamos a vivir mañana, Dios dirá, pero este momento es de los dos y no hay Dios que me impida tu boca, aunque me deje el corazón en mil pedazos. Abrázame así con la locura de que esta vez será la última vez. mañana, Dios dirá, pero este momento es de los dos y no hay Dios que me impida tu boca, aunque me deje el corazón en mil pedazos, abrázame así con la locura de saber de que esta vez será. Mi y te presiento como cada día. Es tan mágico este amor, será porque estás tú. No existe ni un momento en el que no me encuentre buscando en tu vientre la luz. Pueda despertar sin ti. Sabes que no hay lugar más allá de la verdad de ti. Parece que hace tiempo no te noto tan romántica. Esquivas mis caricias con mirada tan estática. Es ilógico el amor, pero si no estás tú, la vida se me apaga. Se apagan mis sueños y el mar ni siquiera es azul. Sabes que no hay lugar donde pueda despertar sin ti. Sabes que no hay lugar más allá de la verdad, más allá de tu corazón. No existen colores, eres mi canción, mi alimento y te siento. Sabes que no hay lugares donde pueda despertar sin ti. Sabes que no hay lugar te pueda despertar sin ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. A ti, que soportas mis manías, la locura del artista, me la cura tu sonrisa. A ti, que me llenas de alegría, el abrazo más sincero es el tuyo, vida mía. Deja que te dé las gracias por tus cosas, que sin ellas yo soy como un árbol sin su sombra. Gracias, gracias Mariana, por ser la canción de mi vida, por ser la mujer de mis días. Sin tu nombre mi boca sería una boca vacía. Gracias, gracias Mariana, por ser la razón que me inspira, por ser la ilusión escondida, porque yo no soy nada si tus ojos no me miran. A ti, que contemplo tan dormida, te acaricio en la mañana y te siento aquí tan mía. A ti, que me cuidas la camisa con tus manos en mi cara, siempre existe una caricia. Deja que te dé las gracias por tus cosas, que sin ellas yo soy solo un árbol sin su sombra. Gracias, gracias María, por ser la canción de mi vida, por ser la mujer de mis días. Sin tu nombre mi boca sería una boca vacía. Gracias, gracias Mariana, por ser la razón que me inspira, por ser la ilusión escondida, porque yo no soy si tus ojos no me miran. No quiero despertar ni una sola mañana sin ti. Envuelto en el silencio, vacía por la vida. Gracias, gracias Mariana, por ser la canción de mi vida, por ser la mujer de mis días. Sin tu nombre mi boca sería una boca vacía. Balada de trompeta en el ensayo, con el pan blanco cogidito bajo el brazo, repartiendo el corazón. A mi madre, por conseguir que me durasen los zapatos, los que rompía con aquel balón de trapo, intentando hacer un gol. A mi barrio, con la fragancia de sus calles desgastadas, con el aroma de puchero en las ventanas y el canario en el balcón, a los colores de mi primera camiseta regalada. Los Reyes Magos me vistieron de blaugrana, me sentía un campeón. Hoy quiero cantarle a mi vida, vida de mi vida, vida en carne viva, aquella bendita vida, vida de mi vida, vida de mi vida. A mis amigos, por aquel tiempo tan hermoso que vivimos en San Antonio con los cromos repetidos para acabar la colección. A mi escuela, al despertar de mi querida Barcelona, a mi cariño por aquella profesora que fue mi primer amor. A los cinco que con la música a otra parte nos marchamos, aquel paseo por Europa fue un regalo, tan llenitos de ilusión. Al instante en que mis sueños se cumplían por entero, aquel que un día fue José Gómez Romero, como Django se vistió. Hoy quiero cantarle a mi vida, vida de mi vida, vida en carne viva, aquella bendita vida, vida de mi vida, vida de mi vida, a mi viejo con su balada de trompeta interminable, la que resuena en los jardines de mi sangre, con el pan blanco y su sabor. Maldita sea esa tamarea que se lleva mis recuerdos como castillos en la arena que algún día fueron nuestros. Maldita sea esa ventana con los cristales empañados, a veces deja de llover y puedo verte aquí a mi lado. Maldita sea esta madeja en la que siempre pierdo el hilo, lo que daría por saber todo lo que te he querido. Maldita sea la escalera que no me lleva donde digo, cuando los pies no tienen rumbo y caminan sin sentido. Si te olvidé, fue sin querer. Bésame despacio y haz que mi vida vuelva a tener algún sentido. Si te olvidé, fue sin querer. Llévame a lugares que me recuerden que siempre estás aquí conmigo. Si te olvidé, fue sin querer. No creas que no sé querer, es solo que se me ha olvidado cómo querer. Maldita sea la penumbra que vivo cada día, y los relojes que me engañan con las horas ya perdidas. Maldita sea esta canción, porque olvide la melodía. Deja que vuelva a ser quien era, aunque sea un solo día. Maldita sea esta marea que se lleva mis recuerdos como castillos en la arena, y algún día fueron nuestros. Si te olvidé, fue sin querer. Besame despacio y haz que mi vida vuelva a tener algún sentido. Si te olvidé, fue sin querer. Llévame a lugares que me recuerden que siempre estás aquí conmigo. Si te olvidé, nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Después de tanta carretera, el corazón me dijo, aquí me quedo. No sé si Dios me dio una tregua o simplemente no era mi momento, y se subió el telón de la vida para mostrarte, amor, todo lo que ahora soy. Un hombre nuevo dispuesto a de tu sonrisa, de Mona Lisa, dale cuerda a este corazón. Quiero vivir cada segundo, quiero apagar mi cita en el cielo. Quiero quedarme en este mundo que nadie aprecia, pero es el que quiero. No pienso despedirme.